Los participantes en noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung visitaron Palacio del Sol Kumsusan para rendir homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.